Somos Sistema 10, metal hecho en Maracaibo, Venezuela. Un saludo a todos los panas que escuchan Radical Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Muy buenas tardes, esta es una nueva edición de Radical Sonoro aquí por Aguara Sol Radio en la 3w.aguarasolradio.org o retransmiten desde Colombia con la gente de radiocruda.com. Bienvenidos a esta tarde fría, esta tarde lluviosa aquí en Madrid, 20.04, 19.04 en las Islas Canarias. Vivo en un mundo muy normal. Vivo en un mundo muy normal. Bueno, lo que empezamos escuchando era la gran orquesta republicana con El Mundo Muy Normal. Esta banda se fundó en Mallorca, en las Islas Baleares, en 1997. Sacaron un primer trabajo en el 97 llamado Todos los Locos Contentos. Después sacaron Lo Importante Está en Tu Cabeza en el 99, Optimista en el 2001, Abrazo en el 2004 y en el 2005 sacaron un par de discos. Actualmente están haciendo una campaña de crowdfunding para su nuevo disco y nosotros hemos extraído un tema que será parte de ese nuevo disco, que todavía no tiene fecha de emisión, no tiene fecha de salida a la calle, pero este nuevo disco promete, manteniendo su sonido de esta banda legendaria del ska español. Era la gran orquesta republicana con un mundo muy normal, aquí en directo por Agora Sol Radio en la 3w.agorasolradio.com .org y desde Colombia por radiocruda.com. Recuerda nuestro Facebook Radical Sonoro Programa Radial, también lo puedes buscar en Twitter como Radical Sonoro, nuestra página de internet radicalsonoro.org, el Facebook de la radio, sí señor, Agora Sol Radio, y la página agorasolradio.org en directo, teléfono en antena 91 287 3638. Y lo seguidamente estábamos escuchando una banda que nos llegaba desde Brasil, nacidos en el 2006 en el barrio popular de La Mudeira en Río de Janeiro. Se llaman Plastifier, es una banda de hardcore, hardcore punk, muy buena banda, por cierto, una banda que nos presentó un trabajo, bueno, nos presentó un tema llamado Segundos, extraído de un split con una banda que se llamaba Thunder, Fire Driven y Bullet Bang. Esto fue editado en 2012, pero antes sacaron un trabajo llamado Existencia Parcial, el 2008. En el 2010 sacaron La Última Ciudad Libre. En el 2014 sacaron Ciudad Velocidad. Ellos eran Plastic Fire y nos sonaban aquí en Radical Sonoro. Son los mismos países que tienen a su cargo la paz mundial. Si el mundo cambiara algo, sería ilegal. Bueno, como habíamos anunciado la semana pasada, hoy vamos a tener una entrevista con la gente de Landia, que estarán pronto a caer por aquí, por las redes de Agora Sol Radio. Bueno, pronto ya casi llegando por ahí seguramente. Y bueno, y vamos a continuar con el programa de hoy en esta tarde lluviosa en la capital, y vamos a sonar una banda que nos llega desde Venezuela, un poquito de brutal death metal para abrir un poco esos oídos que a lo mejor están medio dormidos. Ellos se llaman Verminus, llegan desde Barquisimeto en Venezuela. Es una banda de brutal death metal y seguidamente estaremos escuchando una banda de punk fundados aquí en Madrid, bueno, en Barcelona prácticamente. Se llaman Cadenazo. Los Verminus, vamos a escuchar el tema Desecration Genius, y Cadenazo vamos a escuchar el tema La Vida Que Has Elegido. Estás en Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la 3w.agorasolradio.org y retransmiten en vivo desde Radio desde Colombia con la gente de radiocruda.com. Yeah. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Esta es la vida que has elegido, vagón tras vagón. Cerebros deprimidos. Tu cara de miedo me alegró la mañana. Tu falsa sonrisa no sirve de nada. Vives engañado. Vives amargado. Eres deleznable. Vives engañado. Vives amargado. Eres un fiambre. Esta es la vida que has elegido. Un tío con corbata te escupe la cara. Acepta las normas establecidas. Eres un memo. Te escupe la vida. Vives engañado. Vives amargado. Eres deleznable. Vives engañado. Vives amargado. Eres un fiambre. Seguimos aquí en vivo por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio en directo.org, por supuesto. Y lo que estaba sonando era Cadenazo, una banda de punk que nos llegaba de Barcelona. No tenemos el año de fundación de esta banda, pero bueno, podemos decir que nos dejaron dos trabajos. En el 2007 sacaron un trabajo llamado Cadenazo y en el 2008 sacaron Maldito. Entre sus componentes hay gente de Escoto de Rata, Mozas Necias y Suco de Nabo, una banda de Barcelona del punk de la vieja escuela. Sonando aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Y el tema era La vida que has elegido, extraído del trabajo Maldito del 2008. Un tío con corbata te escupe la cara. Acepta las normas establecidas. Eres un memo. Te escupe la vida. Antes sonaba algo de Brutal Death Metal con la gente de Verminius, una banda que nos llegaba desde Barquisimeto, Venezuela. Ellos se fundaron en el 2000. En el 2001 sacaron un promocional titulado In Extremis. En el 2003 sacaban Gusanos en el Puerto. Y en el 2014 sacan The Private Institution. Hemos escuchado un tema llamado The Secretion Genius, sacado de ese The Private Institution del 2014, una banda de Brutal Death Metal aquí en Radical Sonoro, una banda dura y pura y dura del Brutal Death Metal. Y vamos a seguir con este programa ya casi, bueno, ya están aquí de la gente de Landia y vamos a escuchar un par de temas de una banda que tenemos por aquí. Y empezamos con la entrevista porque vamos a aprovechar que están por aquí y que está lloviendo por fuera de la ciudad y aquí estamos muy calenticos y vamos a estar más calientes porque se va a ir animando esto llamado música en directo por Agora Sol Radio en la 3w.agorasolradio.org. también nos puedes buscar en Facebook como Radical Sonoro, en Twitter Radical Sonoro, también estamos por ahí, nuestra página radicalsonoro@gmail.com, ese es nuestro correo, y nuestra página radicalsonoro.org. Vamos a escuchar entonces una banda que nos llega desde... Ellos nos llegan de Argentina, se llaman Escupen Serpientes, una banda de post-hardcore. Vamos a colocar un tema nuevo que se llama Necedades y Sandeces, extraído de un trabajo que se llama Rayo Busca Habitación, de este 2014. Esta banda nació en Buenos Aires en el 2009, en el 2010 sacan su primer trabajo llamado La Tragedia Berreta Eterna. Y en el 2014 sacan Rayo Busca Habitación. Nosotros vamos a extraer un tema de ese Rayo Busca Habitación del 2014 con esta banda que se llama Scoopen Serpiente. Siguiente viajaremos hasta Pereira, Colombia, donde vamos a escuchar una banda de ska core que se llama Furia Club, y estás en Radical Sonoro. Vamos a escuchar entonces un par de temas y ya como que vamos ahí animándonos a charlar con Renzo, que está por aquí ya, de la banda Landia. Y vamos a escuchar estos dos temas primero: Scoopen Serpiente, que nos llegan desde Argentina, y Furia Club, que nos llegan desde Colombia. Radical Sonoro. Sonoro. Love! escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, lo que sonaba al fondo era la gente. Lo que está sonando al fondo es Furia Club, una banda que nos llegaba de Pereira, Colombia, fundados en 2012. Una propuesta clara de mezclar el rock con la alegría de los instrumentos de viento. El tema era, se llamaba Desplazado, de un EP que acaban de sacar de aquí del 2014. Antes se llamaba Disculpen Serpientes, una banda que nos llegaba de Buenos Aires, Argentina, con el tema Necesidades y Sandeces. Y estábamos escuchando un tema de la gente de Dale la Vuelta, una banda de punk peruana que se fundó en 1998 y que finalizó en 2009. Y que, bueno, que dejó una antología en el punk de allá, el punk rock del Perú. Pero vamos a escuchar a nuestros invitados. Vamos a escuchar un tema de la banda Landia. Y el tema que vamos a tocar se llama Landia. Y ellos, ya venimos y hablamos con la gente que está por aquí ya. Landia, con el tema Landia. Dicen que los locos pueden ser muy felices, que no les importa nada más que vivir, que no le hacen caso a nada, que no quieren presumir de esa vida hueca que te importa a ti. Dicen que los niños siempre cuentan verdades, hay espacio para fingir. Que no le hacen caso a nada, que no quieren descubrir esa vida hueca que te importa a ti. Bueno, seguimos en directo aquí por Agora Sol Radio, en la 3W.AgoraSolRadio. Sonaba Landia, nuestro invitado de esta noche, y al micrófono está el señor Renzo. ¿Qué tal, Renzo? Buenas noches, aquí andamos. ¿Mucho frío, mucho calor? Medio pasteurizado, entre frío y calor. Bueno, Renzo, cuéntanos un poco de Landia. ¿Cómo se funda Landia y por qué ese nombre de Landia? ¿Qué significa Landia? Bueno, Landia, es, en verdad es el resultado de... del tiempo que tengo viviendo yo en Madrid, casi 5 años. Lo que pasaste hace un rato era Dale Vuelta, y de hecho tengo que hablar de Dale Vuelta porque es la conexión directa. Es una banda que tuve en Perú durante 11 años, y en el 2009, cuando me vine para aquí, sinceramente pensé que no me iba a volver a subir un escenario nunca más. Ya sabes que venir a un sitio nuevo y eso, no sabes lo que va a pasar, ¿no? Sí, eso que no sabes, que a lo mejor sigo tocando, no sigo tocando. Claro. Bueno, seguiré, o sea, con la música. De hecho, la música siempre va a ser prioridad, yo creo que hasta que me muera. Pero claro, al nivel que fue Dale Vuelta es algo súper incierto, ¿no? Pero seguí componiendo, y claro, por eso hay tantas canciones para un primer disco de Landia, ¿no? Es un disco doble, de hecho. Es un disco debut doble, y comenzó un poco porque me rodeé de algunos músicos, y como que cada día, o bueno, cada semana tenía 2 canciones nuevas, 3 canciones nuevas, las mostraba, porque además las grababa yo solo. Los demos los grabé yo solo, entonces las canciones ya estaban, se podían escuchar, no a modo demo, sino si era un demo, pero sonaba, tenía guitarras, bajos, baterías, coros, etcétera, etcétera. Y un poco fue porque la gente que me rodeaba en ese momento me dijo: ¿por qué no armas una banda con todo lo que tienes? No, ya vas con tu trayectoria, ¿no? Con bandas y eso, ¿no? Claro, había, bueno, todo el backup este que te comenté, y Bueno, hubo una especie de protolandia, ¿no? Con amigos cercanos, bueno, con amigos que teníamos en ese momento. El tema es que no se terminaba de cerrar el grupo, ¿no? Faltaba una batería que bueno, con la que nos entendiéramos. Y hubo la suerte de que un buen amigo mío, que vivía en Barcelona hace unos 8 años o por ahí, que de hecho lo conozco desde que él era niño porque iba a los conciertos de la vuelta en Lima, pero claro, se vino a estudiar batería aquí, entonces... Ah, no era música en el Perú. ¿El no, él no era músico, claro. Sí, o sea, era batería ya, pero claro, era estaba comenzando, tenía una banda de amigos y eran niños. Pero claro, cuando se vino aquí aprendió tanto que dije, uff. Este es el mío. Este es pa' aquí. Y además, más allá de que sea un muy buen batería, es que es muy buen amigo mío. Que para mí es esencial tener gente amiga con la que puedas tocar, ¿no? Y bueno, le propuse el proyecto, un poco le dije, mira, hay esto, hay todas estas canciones y no sé qué va a pasar, pero bueno. Y así comenzó Landia. Claro, lo que te digo del Protolandia es porque éramos cuatro, en un poco a ver cómo sonaba y esto. ¿Pero por qué se llamaba Landia? ¿De dónde viene el nombre de Landia? ¿Qué es Landia? Literalmente significa tierra, ¿no? No te voy a mentir, es básicamente el nombre salió porque queríamos tener un nombre que sea fácil de recordar, muy corto. En su momento... hubo suerte en que pegamos con un nombre que también tuvo gancho y bueno, quedó por ahí. Y queríamos eso, no queríamos nombres compuestos ni cosas que sean muy difíciles de traspasar a la gente. Y bueno, salió Landia porque básicamente las canciones es lo que tengo en la cabeza, ¿no? Lo que voy soltando, lo que veo, lo que me pasa y lo que veo que le pasa a la gente que me rodea. No hay canciones, digamos, que no hablen de algo que no conozco de primera mano. ¿De qué hablan las letras de Landia? Ya lo estás diciendo, pero ¿de qué hablan las letras de Landia? ¿Mantienen algo con las letras de Dale la Vuelta? De esa época o evidentemente no, porque has madurado como persona, como músico, como todo. ¿Pero de qué hablan estas letras de Landia como tal? Mira, no hay letras que sean tan literales, ¿no? Siempre mi manera de escribir ha sido esa. De hecho la mantengo desde que compuse los discos de Dale Vuelta, porque me gusta dejar un poco a la imaginación de la gente lo que quieran sentir cuando escuchan lo que escribo. Claro que hablan de algo, son sobrevivencias múltiples, de manera de ver las cosas y qué sé yo, pero no digo, o sea, no escribo, por ejemplo, no sé, hoy salió el sol cuando es un día que salió el sol, ¿entiendes? Puede interpretarse de mil maneras y trato, de hecho, que las canciones no tengan mucha coherencia, que las letras no tengan mucha coherencia porque no me gusta hacer las cosas tan fáciles. Puedes jugar un poco con el imaginario. Bueno, si estás diciendo que lo dejas un poco a la imaginación de la persona que va a escuchar, un poco a la, pues a la propia, no sé, imaginación tuya y de esa persona que va a escucharte, tampoco eso puedes dejar ahí... Que ellos piensen que lo que sea, ¿no? De lo que estás escribiendo y diciéndole, ¿no? Decirle con las letras, ¿no? Pero yo he escuchado letras de Dale la Vuelta, pero Dale la Vuelta tenía unos temas también un poco políticos, ¿no? En algunos de ellos. De hecho, si Landia no tiene problemas, no tiene temas políticos. Canta un poco diferente, ¿no? Lo que pasó con Dale Vuelta es que eran temas coyunturales. De hecho, nosotros, bueno, Dale Vuelta nació... No es una banda política, pero sí había, en el fondo había algo político, ¿no? Sí. En alguna de las letras. Además era porque, por la rabia propia de gente que tenía 18 años, 17 años, en una época, bueno, súper convulsionada en Perú, ¿no? Eran finales de los 90, inicios del 2000, fue un momento de cambio por ahí, y... Hemos tratado de no ser letras políticas, digamos, literales, pero siempre incluir la coyuntura de lo que pasaba. Y claro, o sea, teníamos que incluir lo que se vivía en ese momento en Perú. Con Landia no. Mis asuntos políticos los mantengo al margen de la música. Bueno, todos tenemos una algo político, ¿no? Entre en uno, pero bueno, está al margen de la música lo que dices en Landia, ¿no? Oye, este nuevo trabajo, este primer trabajo de Landia que tiene 14 temas, que es un volumen 1. ¿Y cuándo va a ser el volumen número 2, por ejemplo? De hecho, espero que Emilio esté escuchando ahora la entrevista, porque yo creo que en un mes ya entramos a grabar la segunda parte. Bueno, el disco sale, la segunda parte sale antes de diciembre, o bueno, para diciembre, ¿no? Para Navidades. Yo calculo que en un mes aproximadamente estamos grabando las baterías y, bueno, y el disco entero. Actualmente, Landia son ustedes dos, ¿no? Emilio, que está en la batería, y tú que estás en la guitarra, ¿no? En la guitarra y en las voces. Y en las voces. Y en los bajos. El bajo es un músico invitado, no es parte, bueno, es parte de Landia porque colabora en los directos, ¿no? De Landia. Exacto. Pero no es parte, o sea, no va a grabar con ustedes lo que va a ser el próximo trabajo, ¿cómo va eso? No, lo que queremos básicamente con este primer disco es tener música hecha rápido, ¿no? O sea, sacarlo y tener los discos dando vueltas por ahí, pero como ya la sabemos, con las canciones ya estaban hechas y las sabemos de memoria, vamos a hacer el mismo proceso que el volumen 1, que lo vamos a grabar Emilio y yo íntegro. Y claro, para en un futuro sí queremos tener un bajo, banda, como, un bajo, un bajista, como, sí, un bajo fijo, banda, ¿no? Si no fuera que teníamos ya el proyecto del disco doble como debut, de hecho ya habría alguien fijo en la banda, ¿no? Con un primer disco en la calle, qué sé yo. Pero como estamos a puertas de grabar, ahora enseñarle todo esto a alguien, queremos sacarnos esto rápido encima, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un tema de Landia. Vamos a colocar el tema Algo Pasa, porque está pasando algo en Landia, ¿no? Ese volumen 1 está pasando algo y seguramente pasará algo, muchas cosas más en el volumen 2. ¿Se va a llamar igual, volumen 2? Tal cual, sí. ¿Sí? Sí. Vaya, que el título no está a partir mucho la cabeza, ¿no? No. De hecho, ya te digo, todo tiene que... Queríamos que salga todo súper rápido y ahí está. Bueno, vamos a escuchar entonces Landia con el tema Algo Pasa, aquí en directo por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org. Y ahora que me tengo a mí mismo y en cualquier momento. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos aquí con la gente de Islandia. Está nuestro compañero Renzo de Islandia, el corazón de Islandia, ¿no? Como se puede decir. Y el tema que se nos va a dar, algo pasa de este volumen número uno de estos Islandia, de este dueto. ¿Se puede decir dueto? Sí, sí. Sí, ¿no? Dueto. Dueto con ayudas. Con ayudas de otro tipo. Oye, y... como, cuéntame cómo ha sido esto de la grabación de este primer trabajo y cómo se está, cómo la distribución, cómo se puede descargar, dónde se puede descargar, todas estas cositas que a lo mejor la gente pues, está pendiente de escuchar y quiere saber algo más de la banda, ¿no? Bueno, en todas las plataformas digitales conocidas está para oírlo. Se puede descargar directamente del Bandcamp, que es landia.bandcamp.com. Y hay un lote bastante, bastante importante de discos físicos que la verdad es que decidimos sacarlo no para venderlo, sino, qué sé yo, sonará un poco raro, pero es un trabajo que se ha hecho con tanta ilusión y sacrificio y esfuerzo que queríamos que esté en físico. Y la verdad, bueno, nuestro centro de operaciones es Madrid, pero quien quiera un disco puede entrar al... comunicarse con nosotros a través del Facebook, que es facebook.com/landia con una X al final, o sea, Landiax. Y el que quiera un disco, pues que nos lo avise y se lo damos. ¿Pero por la cara o qué? Sí, sí, son gratis. Los discos son gratis. Hasta oye, que se acaben. Oye, ¿cuándo volvés a tener un concierto por ahí? Bueno, de hecho, hace un par de días ha cumplido un mes en el aire, bueno, en la calle el disco. Hoy cerramos, digamos, el lanzamiento de lo que ha sido, hemos conocido con tres conciertos y esta entrevista. No lo sé, sinceramente, cuándo saldrá ahora otro bolo, pero en eso estamos. Todos los días buscando a ver dónde podemos tocar. Estamos con un pie a la próxima grabación, pero bueno, eso no nos impide para nada. Así que quien quiera ver a Islandia... que aproveche, que nos aproveche, ¿no? Sí, sí, sí, que estamos súper entusiasmados por tocar donde sea. ¿Y cómo son los conceptos de Islandia? ¿Cómo son? Pues nosotros tuvimos la idea desde un principio de hacer, digamos, el disco lo más bonito posible, lo más oíble. Ya son años, digamos, que sabemos ya de producción. Yo he grabado con Dale Vuelta 5 discos. Emilio ha grabado también mucho, entonces... ¿Emilio toca con alguna, o tocó allí con alguna banda importante, sí, dentro del género? No, tocaba una banda de amigos que era muy chico, se llamaba Con Calma, era una banda ramonera, y bueno, un poco eso, ¿no? En vivo somos muy bulleros, el disco está bastante, bastante melódico, bueno, las canciones son las mismas en vivo, pero somos muy sordos, entonces ya te imaginarás el volumen que utilizamos para tocar, ¿no? Son directos potentes, muy, muy potentes. Bueno, de hecho, yo vi un video por ahí de este concierto de un aniversario de la sala Wurlitzer. La Wurlitzer. La Wurlitzer, eso. Y hicieron un cover de los Psycho, de los famosos Psycho del Perú. Una banda consolidada, importante, interesante dentro del punk del Perú. Bueno, aunque no eran pum pum pum, pero bueno, es como los inicios del punk del Perú, ¿no? Sí. Pero tocaron un cover que eso fue tremendo, ¿no? Sí, yo, bueno, sabía de los Psychos muchísimo antes de venir a Madrid a vivir. De hecho, son de un barrio de al lado de donde vivía yo. Claro, yo había escuchado bandas locales hacer mucho cover de ellos. Y propuse, ¿no?, a Emilio y a Flavio, que es el que nos da la mano con el bajo. ¿Flavio de dónde es? ¿Es español? No, es limeño. Es de Lima. Ah, es también peruano. Sí. O sea, que es un trío peruano lo que estamos escuchando. Sí. Prácticamente. Tal cual. Y les propuse hacer un cover, digamos, con el acento original. El acento peruano, pues. Tal cual. Y la gente de la Burrichor es muy amiga mía. Y bueno, invitamos a la gente que estaba ahí, a los conocidos, porque todo el mundo se la sabía, a que se suban al escenario. Bueno, que los Saicos aquí en España fueron importantes, ¿no? O sea, se conocieron por lo menos. Sí, no, y han tocado aquí varias veces también, que yo sepa. Bueno, yo no lo sé, pero porque a lo mejor no tuve la oportunidad de verlo. Hace mucho tiempo que ya los Saicos por aquí no huelen mucho la tierra, ¿no? Pero bueno, sí, seguramente... Sí, sí, yo sé que por lo menos una vez han tocado. Creo que hasta dos, creo. Oye, y Landia en tu tierra, en Perú, ¿sería factible que Landia tocara en el Perú? Mira, es un tema... No sé, no sabría qué decirte porque... Con Dale Vuelta, siendo una banda que lleva muchísima gente, que llevó muchísimo, bueno, que sigue llevando, de hecho, juntar a los músicos que estamos repartidos por medio planeta es difícil. No sé, sinceramente, si podría conseguir que Landia vaya allá. De todas maneras, un poco estoy tratando de quitarme a Dale Vuelta encima porque la gente, por más que nos hayamos separado hace 5 años, sigue pidiendo. Y estoy tratando un poco de decir, eso ya no existe, ¿verdad? O sea, ahora soy Landia, no soy Dale Vuelta, ¿no? Tal cual. Bueno, pero Dale Vuelta y es inevitable que ha marcado algo en la historia de ustedes, ¿no? Sí, ¿no? Y de esa... Y de tu sonido, evidentemente. Oye, hablando de sonido, ¿cuáles son las tendencias musicales de Landia? Es una pregunta difícil, porque no lo sé. No, no lo sé, de hecho, por ejemplo, el volumen 2, hay cosas que son una oda directa al Kill Em All de Metallica. Literalmente. Un poco resumiendo es que yo escucho mucho rock and roll de los 50, ¿no? Pero escucho también mucho metal. Entonces. O sea, que este nuevo trabajo o esta parte 2 va a ser metalero. No. ¿Podríamos decir que es metalero? No, pero que... No llegaría el metal, pero se veía, va a haber... ¿cómo se llama? Toques. Metalero. Sí, hay... De hecho, hay cosas que van a... Te van a decir directamente, nosotros también escuchamos metal. O sea, no somos una banda que va a ver con qué género pega. O sea, todo está puesto en un disco y tiene conexión, ¿no? Tiene relación y coherencia. Pero es lo que te digo. Igual... El tercer disco no, porque ya lo estamos haciendo y no es muy parecido a lo primero que vamos a sacar, pero no sé si por ahí se nos ocurre sacar un disco instrumental o de puro ukelele, no lo sé. ¿O de reggaetón? No. El perreo, ¿no? No, siempre dentro del rock, ¿no? Del género, que es lo único que sabemos hacer en todo caso. Bueno, yo estaba escuchando este nuevo trabajo, o este trabajo de Landia, y todos los temas son diferentes, la verdad. O sea, musicalmente hablando, son temas diferentes. Hay temas suaves, temas más enérgicos, más rápidos. Pero no es un... Es el 10 temas, 12 temas, 14 temas repetitivos musicalmente. Me parece que bueno, que está muy bien logrado lo que la banda ha querido, estampar ahí en ese disco, ¿no? Porque, como te digo, no suena lo mismo, ¿no? Suena diferente, ¿no? Hay temas muy de punk rock, hay temas de punk, no punk, pero sí punk, hay temas de rock. Sí. Pero también hay temas suaves que te deja como reflexionar, ¿no? De qué pasa, de no sé qué, ¿no? La verdad que es un buen trabajo. No lo he estado escuchando, como tú sabes, primero uno tiene que ir escuchando poco a poco pero me parece que el trabajo está bastante bien logrado, ¿no? En el segundo disco, en la segunda parte, también exploramos un poco lo que es el garaje, en los 60, te digo, el trash, también hay cosas acústicas. Oye, y hablando así de las tendencias musicales que hablábamos antes, ¿tienes tendencias en bandas peruanas en tu música? Sí, ¿Han bandas peruanas que están o peruanas, argentinas, colombianas, chilenas, uruguayas, están marcados musicalmente? Sí, de hecho, mi banda bandera de Perú es G3. Legendaria. Para mí es la mejor banda que ha habido en toda la historia del rock de Perú, para mí. De hecho, luego tuve la suerte de hacerme amigo de ellos. Dos de los G3 son de mis mejores amigos, Gonzalo y Gabriel. Bueno, de hecho, Gonzalo tiene un estudio de grabación, ¿no? Claro, Mundano. Un sello, ¿no? Mundano. Sí. Y cuando armó Inyectores, me ofreció ser la guitarra de Inyectores. Inyectores también es otra banda importante dentro del punk rock. Sí, es una banda bastante, bastante fuerte que sigue rodando a pesar del tiempo. Yo estoy bastante pendiente de lo que les pasa porque, como te digo, son muy amigos míos fuera del escenario. Y sí, para mí la banda bandera de... ¿Y Latinoamérica qué podemos hacer? ¿De Latinoamérica? Bueno, es que yo también he vivido en Argentina y también tengo mucha... Tendencia musical de las bandas argentinas. Sí, sí. Ataque 77, Bulldog... De hecho, Bulldog estuvo esta semana. Sí, la semana pasada. Hemos tocado juntos. Un día se aparecieron en mi casa la primera vez que fueron a Lima. A Lima. También, bueno, hemos tocado con Ataque 77 en Perú. Es una banda que nos ha gustado. Dos Minutos, estas bandas. Yo he tocado con Dos Minutos, pero cuando toqué con Inyectores, que Ricky se jodió el hombro y estuve tocando con ellos unos 5 conciertos y coincidimos en uno con Dos Minutos. Pero sí, hay mucha tendencia ramonera, mucha banda ramonera en Argentina. Mucho. ¿No? De hecho, yo creo que entre Argentina y México son donde hay más bandas de este tipo de punk, sí, los Ramones. Sí, sí, muy ramoneras. Expulsados también es una banda que me gusta mucho. Flema. Es una banda... Banda. Pues me están reportando... Ahí te mandó saludos Jorge. Larios. De hecho, él es el responsable directo de que... ¿Que te deja aquí en España o qué? Sí, él está aquí. Sí, lo conozco al George. Yo lo conocí, de hecho, por Dale Vuelta. Bueno, George tocó aquí con Futuro Incierto. Claro, tocó batería, sí, sí. No, de hecho, Futuro Incierto los traje yo. Mira. Bueno, los traje yo, le monté el concierto yo. Con Futuro también hemos tocado con Dale Vuelta 1000 veces. Jorge, que es el bajo, de hecho, es un buen amigo mío. Sí, es una banda que tenemos. Oye, pues aquí dice el Joe. Bueno, está diciendo el Joe que bueno, hay problemas con el streaming. Sí, hay problemas con el streaming. Pero bueno, esto está siendo grabado. Está grabado y si hemos tenido problemas con el streaming, mañana lo vas a poder escuchar en tu casa relajado, ¿no? En el podcast, ¿no? Eso, ya te aseguro que me voy a encargar de que lo escuche el George, entre sí, otros. Entre varios otros. Bueno, y vamos a escuchar otro tema. ¿Y qué tal si después nos marcamos unos temitas en acústico para alegrar la noche lluviosa? Perfecto, saca el cajón. Saco el cajón y empezamos con el flamenco, ¿no? ¿Qué tema ponemos por aquí mientras? A ver. ¿Qué te parece Clase de Inglés? Perfecto. Vamos a escuchar Clase de Inglés y después ya viene el señor Renzo con una sesión de acústico. A ver con qué no va a sorprender. A ver, que las letras no me las sé bien, así que voy a... No jodas, bueno, si son hechas por ti, ¿cómo te lo vas a saber? Voy a ver qué me sale. Bueno, eso puede pasar, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar entonces Landia, Clase de Inglés. Mal he tratado, voy al revés. No sé qué dicen, no sé qué dicen. En las pelis no sé qué hacer, no encaja nada, no entiendo. Y parece que es imposible, es imposible. Pinchan a mí, mis Ramones, y sabes que no sé qué dicen, no sé qué dicen. Prendo la tele, lo mismo es casi de chino, de ruso y de tailandés. Es increíble, es imposible. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh sin entender, me siento mal, he tratado, voy al revés, no sé qué dicen, no sé qué dicen. En las pelis no sé qué hacer, no encaja nada, no entiendo y parece que es imposible, es imposible. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Nota tras nota yo he cantado. A ver qué sale, ¿no? Ah, mira, hasta suena bien. Si escuchan, ese soy yo que estoy en la mesa. Si escuchan algo raro es que la letra... No me la aprendí. ¿Cómo se llama el tema que vas a sonar ahora? Frecuencia cero. Bueno, pues nada, Landia en directo, en acústico. Justo la canción que más le gusta a George. Sí, bueno, dedicas a leer el George. Pe. Ahí va, para mi hermano George Larios. Dale. Oh, así es. Bueno, si tú ya sabías la letra. No engañaste con la letra. Está mínimo, está mínimo. Buen tema, buen tema. ¿Ahí tienes por ahí más o qué? Sí, no, hay unas tres por lo menos. Y con chulete y todo. Y bueno, y este tema es del, ¿tienes algún tema de lo que va a ser el próximo trabajo por ahí que no tengas sorpresilla o todavía te la estás aprendiendo? La verdad es que me la estoy aprendiendo. Dime, mejor dicho, dime, no me aprendí la de la primera como para contarte la segunda, eso, ¿no? Eso mismo. No me prendió todavía la del primer disco como para cantarte una del segundo. Pero ¿no? Mira, ahí fallé, hubiera traído una chuletilla del segundo. O sea que no te sabes ninguna cancioncita. No, la verdad es que del segundo no. Joder, cómo son estos, ¿eh? Los músicos. De hecho, qué jodidos son. Estuve armando las sesiones de grabación para lo que viene y grabando las guitarras base, no me las sabía. Tenía que. ¿Y sacar las guitarras? No. Jodido la vaina. Es que son demasiadas canciones. Bueno, ¿cuántas canciones tiene este? Tiene 14. Sí. ¿Y el segundo volumen va a tener otras 14? 17. O... Son muchas, ¿eh? Sí, son 14 más 3 bonus track. Bonus track. Oye, ¿y esas las cantáis todas en directo? ¿Cómo va esto? Sí, bueno, ya tenemos un poco de experiencia y de tocar muchas canciones. Cuando a la vuelta nos volábamos entre 37 y 40 canciones por concierto. ¿Ah, sí? Sí, tal cual. De hecho, siempre buscábamos que nos dieran mucho tiempo para tocar, porque con 5 discos, en promedio eran unas 18 o 20 canciones por disco. Por disco de Dale Vuelta. Entonces, había mucho tema por tocar. Oye, ¿y los conciertos de Landia tocáis algo de Dale Vuelta? No, por ahora no. Está pensado, sí. ¿Está pensado sacar algún temita de esto? Sí, porque la verdad es que es lo mismo, ¿no? Son las mismas raíces de... Las canciones son muy parecidas. Dale Vuelta era un poco más salvaje, en todo caso. Era más punk. Era más punk. Pero perfectamente. Sobre todo el último disco, Dale Vuelta, es muy similar a lo que... A lo que es Landia ahora. Sí. O sea que es como... ¿Podemos decir que Landia es una continuación de Dale Vuelta? No. Es un hijo... Ahí. Es un primo hermano, creo. Primo hermano, ¿no? Sí. Es un más hermano que primo, pero sí. Bueno, escuchamos otra temilla. ¿O no te sabe la letra? Sí, creo, pero... ¿cómo era esta? ¡Qué jodido! ¿Cómo era esta? Sí, creo que sí. Y esta es también del disco nuevo, de este disco, ¿no? Sí, las tres o cuatro que me voy a volar si es que hay tiempo. No, bueno, por supuesto que tienes tiempo, los micrófonos son tuyos. A ver qué sale. ¿Qué, le damos o qué? Le damos, ¿no? Dale, pero no más, pues. ¡Coche su madre, vos! ¡Coche su madre, Perú, vos! ¡Mira, Perú, carajo! Ate ahí, pues, tírate una ahí, venga. ¿Cómo se llama esta? Pausa y efecto, a ver si le pego. Coño, por lo menos te sabes el título. Sí, es que además lo tengo ahí apuntado. Ah, vale. Dale, pues. ¿Sabes? Ayer no lo pasé tan mal. Pero no quiero exclusividad, no soy sincero, pero sé que tú eres igual. Soy mensajero del entrar y evitar quedar. No te puedo esperar, la vida no es igual. Sabes que no existo, si existo no es acá. Acá ya no estoy más, no aplaudo al infinito. Me puedes delatar, no puedo retractar, ya no me justifico. Algo debe parar, adiós por comenzar, brindo por despedirnos. ¿Sabes? Ayer no lo pasé tan mal, pero no quiero contratos de exclusividad. No soy sincero, pero sé que tú eres igual. Al mismo tiempo, juez y parte sin condenar. No te puedo esperar, la vida no es igual. Y sabes que no existo. Si existo, me saca acá, ya no estoy más. No aplaudo al infinito. Puedes delatar, me puedo retratar, ya no me justifico. Algo debe parar, Me cogió ahí de... cogió ahí de... Eso fue pausa y efecto. Eso fue pausa y efecto de Landia, en directo, en sí, acústico, sí, aquí en Agora Sol Radio, en el programa Radical Sonoro. ¿Qué vas a contarte otra acá? Sí, ¿no? Todo te lo estás pensando. Hasta que pare la lluvia, que así no puedo salir. ¡A coche su madre! Creo. Oye, ¿y en Perú ya se puede escuchar el disco? Bueno, claro, se puede descargar del pod, del Bandcamp ese. Del Bandcamp, sí, sí, sí. De hecho, trato de moverlo regularmente por ahí, ¿no? A través de... Bueno, de hecho, mucha gente de Perú está ya conectada a la página de Landia. Y... sin mezclar mucho, pero por darle vuelta por la página alguna vez soltamos algo también. Vaya, como para que no... Para tener allí al primo hermano vivo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, me está reportando que hay problema con el streaming. Se cae, sube, cae. Bueno, no se preocupen que lo estamos grabando en directo. Está grabándose en directo para colocarlo en el podcast. Así que mejor para ustedes que mañana lo puedes escuchar. Sí, sin lluvia. Sin lluvia, sí, que está lloviendo. Bueno, ¿qué? ¿Nos marcamos otro tema o qué? Si, si logro afinar esto, sí. ¿Y tú eres que de la Alianza Lima, de la U? Soy antifútbol, mira. No jodas, weón. No me gusta el fútbol. ¿No? No. Cero. Primer peruano que veo que no le gusta el fútbol, ¿no? Pero me gusta el fulbazo. ¿Sí? Oye, y... ¿y entonces para diciembre el próximo trabajo? Sí, para poco antes de Navidad estará fuera. Sí, sí. Oh, yes. Vino el señor Renzo con su manager. Gentilmente la acompañó. La manager. No habla la manager. La manager. La manager. Dije la manager, no el sí, manager. Sí. No habla la manager. Bueno, es... es manager. Las fotos de Landia son cortesía... Sara. Bueno, Sara son las... Ah, bueno, hay buenas fotos, ¿verdad? Las fotos de... Ey, oficial, ¿no? La foto oficial. Ella es la culpable de las fotos de Landia. Esa me gustaba, esa es cañera, ¿eh? Sí, esta es la de la apertura. Sobapo. Sí, es rapidilla, ¿eh? ¿Sí? Me parece que la pusimos hace un rato. Se llama Algo Pasa, así que no pregunten más por ella. Otro temilla, ¿qué metemos? Pero espérame, avísame. No estoy viendo, ¿está afinado esto o qué? Sí, da igual, tío, que está afinado, ¿no? Si la gente no sabe si está afinado, ¿no? Es verdad. Esta, no sé, vamos con Cielo Infierno. ¿Cuál? Cielo Infierno. ¿Cielo Infierno? Sí. ¿Y esto de qué habla? Del cielo y el infierno, de que un poco... No creo en ninguno de los dos. Ni cielo ni infierno y no creo en ninguno de los dos. Landia. Par de lecciones que nunca te han dado, te tocan. respeto, ningún equilibrio. Cielo, infierno, indistintos me dan por igual. Cada media yo te haré cinco. No respeto ningún equilibrio. Cielo, infierno, indistintos me dan por igual. Por cada media yo te haré cinco. No respeto ningún equilibrio. Cielo, infierno, indistintos me dan por igual. Landia en directo aquí en Aguara Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. Y como que ya hemos solucionado el problema del streaming, aparentemente. Así que si llegaste tarde, te toca el podcast, ¿no? Bueno, estamos en directo aquí en Agora Sol Radio, en la 3W.agorasolradio. Y bueno, hemos tenido hoy durante el programa un poquito de problemas con el streaming, pero ya aparentemente va bien y todavía queda programa. Así que no te retires de la sintonía de Agora Sol Radio. Son las 21:17 en las Islas Canarias y todavía nos quedan por lo menos 40 minutos mínimo o 50 minutos de programa. Así que nos puedes seguir sintonizando, ¿eh? Y si llegaste tarde o no pudiste porque te cansaste del programa del streaming, pues este programa se está grabando y lo podrás escuchar en diferido, pues mañana mismo podrás escucharlo. Señor Renzo, ¿está listo usted? Sí, está listo ya. ¿Y esto de qué va, Renzo? ¿Qué vas a cantar? Esta se llama... Ponte el micrófono, micrófono. Monster Coma. ¿Cómo, cómo? Monster... Monster Coma. Es una canción un poco rara. No es literal, es una canción de amor. No jodas, y se llama Monster Coma, y de amor. Sí. Bueno, pues dale pues. ¿Cómo comenzaba esta? Ay, el cholo, qué jodido de los cholitos. Venga, dale, Monster Coma. Sirenas, gritos desde lejos. dónde vino puedo. Está por aquí, los veo venir y recuerdo que por ti me robé un corazón, que mentí, traté de arreglar ese error y ahora es tarde y que el monstruo soy yo. Yes. Pastillas también sonaba ahí. Bueno, y este tema era Monster Coma de Landia. Es una manera distinta de ver el amor. ¿Y cómo la ve el amor ahí? Como monstruoso. No, es un poco tirada al tema de monstruos, de zombies y esto, pero es básicamente de una persona que está totalmente enajenada y hace cosas sin razón, y un poco lo tiré a la ficción. Y eso lo tiraste a la ficción. Sí, un monstruo, ¿no? Sí. El monstruo del amor. El monstruo del amor. Y este que sonaba Pastillas. Rapidillo, ¿no? Sí, bueno, este es un poco habla de uno que tiene una persona en la cabeza imaginaria y que hay que medicarlo para que aparezca o desaparezca de esa imaginación. No tengo ningún amigo esquizofrénico que yo sepa, pero es un poco tirada a la esquizofrenia. La gente está muy loca. Bueno, como que se volvió a caer en el streaming. Pero falsas, a la falsa esperanza. El streaming no hay. Como está lloviendo. Nos estamos mojando. Bueno, ¿tienes otro por ahí? ¿Otro temilla o qué? No, sí. Joder, vete, man. Invento algo. Invéntate ya algo, pues. Conche su madre. A ver, espérame. Yo te dejo inventar, a ver. Algo pasa en versión, a ver qué sale. Algo en versión acústico, bueno, con eso nos despedimos contigo y ya está. ¿Te parece? Bueno. Bueno, pero antes que te despides, dinos la página web y todas esas cositas y eso. Las redes que manejamos son el Facebook, que es facebook.com/landiax con la X al final. El usuario de. Bueno, el Instagram es landiax. Mira, justo. El YouTube es youtube.com/landiaoficial. Bueno, y el Twitter es también landiaoficial. Y nada más. Y ese disco es mío, ¿eh? Sí, claro, claro. Y los que quieran un disco en físico, si es que no se han molestado mucho en oírnos. Oye, ¿la portada es de qué es la portada, viejo? La portada es una publicidad de Viewmaster. De hace años, ¿no? De hace años, sí, es una publicidad de la época, de hecho. ¿De qué época sería esto? ¿Qué será eso? ¿Los años 60 o 50? Por ahí, más o menos. 50, sí, de los años 50. Muy bonita. Sí, tiene mensajes escondidos, cosas en chino y eso. Que no voy a decir qué es porque pierde. Ah, bueno, sí, hay un mensaje en chino ahí, ¿verdad? Nada, los que quieran un disco de Landia, con entrar al Facebook, ya les digo, la base la tenemos en Madrid. Pero si alguien tiene quien les mande el disco fuera, nosotros felices les damos una copia. Bueno, este disco fue grabado y mezclado entre junio y agosto del 2014, o sea que está calentico, en el búnker de Landia, en algún lugar del centro de Madrid, que no vamos a decir porque si no van las chicas para allá, ya que tenemos a la representante legal. Cae con palo luego. Le cae a palo si no al Renzo. Es masterizado por Carlos Saona en Olica Records en el Perú. Y todos los temas son compuestos y producidos por Renzo Figueras, que es voz y cuerda de esta banda, y Emilio Quezada, que está a la batería. Ellos son Landia y nos presentaron su trabajo Grandes Éxitos Volumen 1 y todo. Ay, oye, esto es lo que está traducido. Aquí está en chino, pero eso no quiere decir que el tema está traducido en chino, ¿no? Eso es lo único, que es literal. Pero hay un mensaje por ahí escondido. Acá arriba. Sí, señor. ¿Y eso por qué tan chino? ¿Te fuiste a un chino y...? Vivimos en un barrio con chinos, nos llevamos bien con ellos. Y le dijiste, escríbeme aquí algo raro. ¿Eh? Y le dijiste allá uno, escríbeme aquí algo. Sí, con unos cuantos pichos. ¿Qué te reúnes con la mala fama de los malos de los chinos? Con la mafia china. Con la mafia, ¿no? Ya estamos protegidos ya. Bueno, pues vamos a escuchar un tema en acústico de Landia para despedir, y seguidamente escucharemos otro tema de Landia que voy a poner pastillas, que me llama la atención. Esta que te ha gustado, algo pasa. Sigo, algo encontraré que llene mis días con cosas que quiero. Estoy tan solo y veo lo que siento. Siento que ya casi me llegó el momento. El momento que yo crea que algo pasa y que ahora que me tengo a mí mismo y en cualquier momento. Que quiero escuchar, no quiero escuchar en este lugar las palabras que hay sin completar. Cuando estoy tan solo y veo lo que tengo. Sigo, algo encontraré que llene mis días con cosas que quiero. No es fácil completar en este lugar las palabras que quiero escuchar. No quiero escuchar en este lugar las palabras que hay. Radical Sonoro. Sonoro. Jugando con mis pensamientos, te busco y no sé en dónde estás. Al menos mándame una. Vas a regresar. Yo creo que te secuestraron. Yo creo que no volverás.

saludo desde la Ciudad de México para Radical Sonoro de sus amigos. ¡Llega! Desaparecidos en acción. Bueno, sonaba al fondo los Calibre Cero, una banda madrileña con el tema Si no es ahora, ¿cuándo? Esta banda madrileña fundada en el 2007 que publica su primer trabajo en el 2008 llamado Jugando con Fuego. En el 2009 publica Inmune. En el 2011 sale un trabajo llamado Muerde la Vida, extraído, bueno, se sacó en México y en España. Y también en el 2014 publican su último trabajo que se llama Las Botas, con las botas puestas, que acaba de salir. De hecho, este tema es extraído de ese trabajo de Con las Botas Puestas, que este disco se editó en Alemania para con la gente de Pure Steel, en Europa y Japón. Y Maldito Record lo sacó aquí en España, Carpe Diem en México y Saria Music en Perú. Sacaron este trabajo de Los Calibres Cero. Y antes sonaba pues Landia con su tema Pastillas. Y un poquito antes, que ya que se despidió nuestro amigo Renzo, se despidió con un tema acústico del tema Algo Pasa, de ese trabajo nuevo de Landia que presentó aquí en directo, unos temas en acústico y tal. Y que bueno, nosotros vamos a seguir, vamos a escuchar una banda que nos llega de México, ellos se llaman La Mugrosa Ska. Y volvemos con la agenda de los conciertos de la semana que viene, ya esta semanita que viene, que va a entrar y que seguramente te tendrás que tomar papel y lápiz para apuntar muchos conciertos que hay por ahí. La Mugrosa Ska desde México, ellos nos llegan desde Guadalajara. Y entramos con la parte de los conciertos y ya vamos a ir a la recta final de lo que es el programa de esta noche. La semana que viene ya vamos a anunciar los invitados que estarán en este, en esta caverna llamada Radical Sonoro, en Agora Sol Radio. La Mugrosa Ska. We'll be right back. que sigan apoyando a Radical Sonoro, un buen programa que apoya muchas bandas de todos los géneros, sin entender underground. Y nada, que nos sigan en a Determinación en www.mystage.com/determinación. Y nada, un saludo a toda la gente que nos escucha en España. De la hijueputa casa, man. Determinación en la hijueputa casa. Bueno, es una banda mugrosa ska con el tema La 3. Esta banda se fundó en el 2006 en Guadalajara. En el 2008 lanza su primer trabajo llamado Nuestra Libertad. En el 2010 sacan su más reciente material discográfico llamado La Lucha y Conciencia. Y en el 2013 sacan su tercera producción llamado Transmutación. Nosotros hemos extraído Lucha hemos extraído La 3 de ese trabajo Lucha y Conciencia. Veremos a la gente de conciertos, así que lápiz y papel. Agenda de conciertos. Bueno, los italianos Talco están tocando aquí en Madrid hoy, 8 de octubre, en la Sala Penélope. Cuesta 10 euros y te da tiempo porque empezaba a las 21 horas. Seguramente empezará ya un poquito más tarde. Talco en la Sala Penélope, hoy. Mañana, el 10 de octubre, en Proyecto Costradamus RDT y Doctor Baballo, en la Sala Eleve, cuesta 6 euros, 10 de octubre. Y el 11 de octubre estará tocando también en la Sala Eleve, Faber Pugna, La Madre y Eterno Trastorno. Si vas por los dos días te cuesta 10 euros anticipada, si vas un día vale 6 euros. Si vas un día en taquilla cuesta 8 euros y si va dos días te cuesta 12 euros. Entonces la Sala Eleve el 10 de octubre, 10 y 11 de octubre en la Sala Eleve. Festival en pro de la gestión musical. El 11 de octubre en la Sala Penélope el Reno Renardo. Cuesta 12 euros en anticipada, 15 en taquilla. El 11 de octubre también Trastienda Rock. No conforme, conocimiento de pez, comando organizado en Villaconejo, muy cerca de Madrid, en la sala, en la Plaza Mayor, totalmente gratis. Lo hace la gente de Melon Rock. El día 15 de octubre, penetración sorpresa, infección, Faves con almejas en Vallecas. El día 15 de octubre, en la sala Jimmy Jazz. Desacato y después de todo, estarán tocando el 18 de octubre aquí en Madrid, en la sala Penélope, cuesta 10 euros a las 8 y media de la noche. Acupuntura, Hábil de Mente, Amenaza, Tormenta y Pum Flumingo se estarán tocando el día 18 de octubre en la sala Esla El Eco, Metro Porto, un concepto de Pum. 25 de octubre en Ataque Urbano y Margen Cero en la sala Starvin. El 30 de octubre Ultimatum y 37 de Hostias en la sala Eleve. Y por supuesto vamos a anunciar ese festival que se viene, que es el Criminal Hardcore Fest, que se va a celebrar este fin de semana muy cerca de aquí de Madrid, bueno, aquí al ladito de Madrid. El Criminal Hardcore Fest será el día 10 y 11, o sea, mañana y pasado en la sala Grito de Fuenlabrada. Estarán tocando Bellaco, Pony Killing Chickens, Arden, Última Esperanza, Los Kids of Rage, Ether, Badastak Peino, Alea, Half X, Crisis, Cuerno de Chivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabes, esto es Criminal Hardcore Fest, viernes 10 de octubre y 11 de octubre, o sea, mañana y pasado, en Fuenlabrada, en la Sala Grito. Y vamos a escuchar más música porque ya se acabó la parte de los conciertos. Bueno, ahora vamos a viajar hasta Barcelona. Vamos a escuchar una banda que se llama Blowfuse. Estos catalanes de Blowfuse se fundaron en el 2008 en Barcelona. Primero se llamaban Goldfarts y en el 2013 se cambiaron el nombre a Blowfuse. Tienen dos trabajos, se llaman, el primer trabajo que sacaron en el 2010 llamado Mrs. Up Mints, y en el 2013 sacaron Into the Spiral. El tema que vamos a escuchar es extraído del 2010, se llama Don't Hold the Hill and the Road. Y seguidamente viajaremos hasta Chile, hasta Talca, Chile, y vamos a escuchar una banda que se llama Enemigos por Siempre. Esto se fundaron en 2011 en Talca, Chile. El primer año se llamaban Espermio con Nata y sacaron un EP en el 2012 de 4 temas, y en este momento están grabando lo que será su primer trabajo. Posiblemente a finales de año ya tendrán este trabajo de Enemigos por Siempre. Vamos a escuchar un tema que se llama Enemigos por Siempre y nos llegan de Talca en Chile. Y ya sabes, estás en Radical Sonoro por Agora Sol Radio todos los jueves de 8 a 10 de la noche en directo aquí en agorasolradio.org. Blue Fuse. Right then. Hola, Chavalín. Hola, nosotros somos Alas Suicidas. Y mandamos un saludo para la gente de Radical Sonoro desde Buenos Aires, Argentina. Buena, cabros de Radical Sonoro. Por acá Paulo TV, guitarrista de Tíos Bizarros, pasando a dejarle un saludo y un fuerte abrazo desde Chile. ¡Que siga el rock and roll! ¡Salud! Enemigos de toda la vida, incapaces de caminar por la misma vereda sin dejarse de golpear. Enemigos de toda la vida, Estados Unidos que nos escucha a Radical Sonoro. Radical Sonoro, all right. We love Spain. We love touring. We love playing live. We are the Dirty Rotten Imbeciles. We're coming to a town near you. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Hola, hola, yo soy Jairo de La Merma. Saludos para todos los que están escuchando en este momento Radical Sonoro. Desde acá de la ciudad de Nogales, Sonora, México, les mandamos muchos saludos. ¡Salud, compadres! Enemigos de toda la vida, incapaces de caminar por la misma vereda sin dejar... Bueno, pues ya nosotros nos vamos a despedir. Hoy hemos tenido la visita de la gente de Landia en directo. Estuvieron tocándose un unplugged aquí, un desconectado, un acústico, como puedes decirle, o como quieras decirle. Y bueno, en la semana que viene, el próximo jueves 16 de octubre, estarán visitando a la gente de Puro Instinto aquí en los estudios. Y estaremos hablando por teléfono con la gente de Leife, esta legendaria banda de rock española. Ya saben, entonces el próximo jueves 16 de octubre, la gente de Puro Instinto estará presentando aquí su último trabajo. Y además estaremos conectando vía teléfono con la gente de Leife antes de su concierto en Madrid. Así que ya sabes, 16 de octubre en Leife y Puro Instinto, aquí en Radical Sonoro, entrevistas. Y lo que sonaba era Enemigos por Siempre, una banda que nos llegaba de Talca, Chile, fundados en 2011. El tema era Enemigos por Siempre, sacado de un EP llamado Retroceder Nunca, del 2012. Y antes estábamos escuchando a Blue Fuse, una banda que nos llegaba desde Barcelona, fundados en el 2008, con el tema Downhill to Hell in a Row. Nosotros nos despedimos, ya sabes, Facebook Radical Sonoro Programa Radial, en Twitter Radical Sonoro. Este programa lo podrás escuchar en diferido en el podcast de Radical Sonoro o en la página agorasolradio.org. Nuestra página radicalsonoro.org, nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com. Nos escuchamos el próximo jueves de 8 a 10 de la noche con la gente de Puro Instinto y Leife, una entrevista que vamos a tener en directo. Y nos despedimos con una banda que nos llega de aquí de España. Ya nos llegan desde Aspe, Alicante, una banda que se llama Alcayata, y vamos a escuchar el tema Arde Madrid, de su maqueta Arde Madrid del 2013. Ellos nacieron en 2010 en Aspe, Alicante. Y cerraremos el programa de esta noche con una gente que nos llega de Paraguay, desde Asunción, una banda que se llama Insanity. El tema que vamos a colocar se llama Sangre y es un nuevo single del 2014, nacidos en Asunción, Paraguay, en el 2012. Nos despedimos con Alcayata y Insanity. Aquí en Radical Sonoro nos escuchamos hasta el próximo jueves en directo por Agora Sol Radio. Y disculpen la forma del streaming de esta noche, pero lo podrás escuchar en diferido en podcast. Hasta el próximo jueves, 8, 10 de la noche, hora de España. Nuestra página radicalsonoro.org, Facebook Radical Sonoro. Búscanos por ahí. Escapar. ¿Cuánto camino nos queda por andar? ¿Dónde demonios está el final? ¿Cómo saltar este muro de hormigón? Búscame una droga que sirva de evasión. Nacidos para pringar, viviendo para pagar. El mismo fuego que prendió Atenas quemará Madrid. Nadie sentirá pena. El mismo fuego que prendió Atenas quemará Madrid. Nadie sentirá pena. Hoy la situación te supera. Y las excusas te han dejado de valer. Vas a hacer la guerra por tu cuenta. A ver quién es el guapo que te quiere joder. Fuego te prendió de las que va a Madrid, nadie sentirá pena. El mismo fuego que prendió de las que va a Madrid, nadie sentirá pena. Hoy las excusas te han dejado de valer. Vas a hacer la guerra por tu cuenta. A plantarle cara al que te quiera joder. Salgo a pasear por la ciudad. Escuchas Radical Sonoro. Hola, somos Insurgentes. Un saludo para Radical Sonoro desde Medellín, Colombia. mi gente, este es Robert de la Almada, enviando un abrazo solidario a todos los oyentes de Radical Sonoro. Sigan en sintonía y con machete en mano. Conéctate a Radical Sonoro en la www.radicalsonoro.org.